artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Ranking Lar más vos, votando de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, tal cual lo decía Nico. Y también recordá que podés votar en la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y obviamente a través de nuestras redes sociales, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Ahí estamos escuchando a Maluma, haciendo parte junto a Lenny Tavares y Justin Quiles. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 32. Hablamos de descensos. Es 6 lugares en el ranking esta semana. Se ubica en el puesto número 38, Maluma. Y está necesitando de tus votos. Están los últimos 3 lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene quedan esos lugares, va a abandonar el ranking. Así que si te gusta la música de Maluma, recordá votar www.las20másvotadas.com. Llegamos al puesto número 17 de esta semana. Hablamos de descensos. Sí, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 19. Mejor dicho, de ascensos hablamos. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 19. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 17. Estamos hablando de los chicos de Rake junto a Jessy Reyes, haciendo Lo Intenté Todo. Puesto número 17. Es tan difícil no extrañarte. Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir. No viajo solo, hay alguien más. Y aunque la adoro, nadie ocupa tu lugar. Y yo, aunque jamás volví, lo intenté todo por ti. No hay nadie. Dicen que el tiempo encuentra el modo, pero cuando hablo con el tiempo me pregunta sobre ti, no desahogo. ¿En dónde estás? Aún te adoro. Nadie ocupa tu lugar y yo. Lo intenté todo Estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciéndote compañía hasta el puesto número uno. Tú y yo, suena Jesse y Joy. De otros lugares, Love. Y el mismo sol. Te voy a contar que Jesse y Joy la semana pasada se ubicó en el puesto número 26 en el ranking de la radio. Hablamos de descensos de dos lugares esta semana. Jesse y Joy se ubica en el puesto número 28. Está necesitando de tus votos. Si te gusta la música de Jesse y Joy, recordá seguir votando en www.las20másvotadas.com, en facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Llegamos al puesto número 16. Hablamos de ascenso de un lugar en el ranking. Es decir, la semana pasada puesto número 17. Hoy 16 para Río Roma. Esto es Gracias Un Millón. Puesto número 16. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil flechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá uno un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado besos y te vas. A ti gracias un millón por acompañarnos durante toda la semana y en solo éxitos y todos los fines de semana aquí en el ranking de la radio y obviamente votando, porque esto lo armás vos con tus votos en www.las20másvotadas.com. Puesto número 16, Río Roma entonces haciendo Gracias un millón. Nunca aprendes a olvidar. Ahí lo estamos escuchando a Noel. Nunca te voy a olvidar. Disimular. Sin ti aprendí a disimular. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 22. Hablamos de descensos de 4 lugares esta semana. Puesto número 26 para Noel esta semana. Necesita de tus votos. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en la web y en Instagram y en Facebook, como así también en la web de la radio, www.las20masvotadas.com, en la web del programa, en la web de la radio, bajándote la aplicación para Android. Tenés 10.000 formas de votar. Así que no te olvides de lunes a viernes de votar en el ranking de la radio, y todos los fines de semana te hacemos compañía en esta cuenta regresiva hacia el número uno. Vamos a volver a hablar de nominados artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar todas las semanas. Te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingreso serán los 3 más votados. Ya escuchamos a Benjamín Amadeo haciendo Magnetismo junto a Coti. Ahora, quien vamos a nominar es a Carlos Baute. Carlos Baute, que saca esta nueva canción, se llama Como un atleta. Escuchalo, y si te gusta, entonces, desde el lunes a votar. Recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Carlos Baute, Como un atleta. Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo. Un buen desayuno con mi cafecito, esos que te ayudan y despiertan tu destino. Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba y sentía que en mí todo cambiaba. De repente ahora siento que ya todo está bien. Por fin encontré como un atleta, como un atleta, como un atleta, oh, oh. Estos días fueron más que complicados, de esos que te dejan para siempre lastimado. Sé que no es tan fácil, ponte en mis zapatos, en esta vida hay que seguir luchando y pedaleando. Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba y sentía que en mí todo cambiaba. De repente ahora siento que ya todo está bien. Por fin encontré una salida. Yeah. Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron sin tiempo y eternos. La vida a veces hay que plantearla como un atleta. Vida hay que plantearla a veces como un atleta, nos decía Carlos Baute, como un atleta nominado entonces para ingresar al ranking. Te recuerdo que todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Por el momento tenemos a Benjamín Amadeo haciendo Magnetismo junto a Coti, y ahora a Carlos Baute, como un atleta. Nos faltan 4 nominados que los vamos a ir recorriendo, conociendo en el transcurso del programa. Fotos, aunque estés con él. El es Ruggero, puede. O puede que sí.